hermanos, excelentes días tengan todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a una emisión más de Efervescencia Musical, por supuesto, a través de La Voladora Radio XHSA, transmitiendo completamente en vivo y en directo desde nuestras oficinas e instalaciones ubicadas en la calle San Francisco, número 65, barrio de Panoaya, en Amecameca de Juárez, Amecameca, la linda y querida. Sean bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros y bueno, pues el día de hoy, viernesito, al fin viernesito, ya estamos preparándonos para un fin de semana de películas, de series y demás, porque pues el día de hoy aquí en Efervescencia Musical tenemos Cine Maniáticos con el buen Alex, que ya está de este lado en la línea, que estábamos en el chisme fuera del aire y por eso ya había terminado la canción y todo el rollo y medio, y nosotros sí, cómo no, y que no sé qué. ¿Qué onda, Alex? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amable auditorio, mi querida Chío. Efectivamente, ya ves que esto del cine, las series, la televisión y los medios da para mucho, pero mucho que hablar. Y pues, bueno, augurando un buen fin de semana en cuanto a estos medios se refiere. Y pues nosotros ya empezamos ya ahí vaticinando algunas cosas, previendo otras. Pero pues, ¿qué te parece, mi querida Chío, si empezamos de una vez antes de irnos a nuestro primer corte? Claro que sí. Nada más déjame rápidamente dar los contactos, porque luego ves que se nos olvida. Bueno, se me olvida. Sí. Y que la gente también participe. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 55 WhatsApp, que tenemos nuevo WhatsApp, por si no lo sabes, Alex, teníamos WhatsApp, nuevo WhatsApp. 56 36 24 53 56. También estamos en redes sociales, Facebook, X, Streams, Instagram, búsquenos como La Voladora Radio. También en Facebook y en TikTok estamos como La Voladora Noticias. Y este programa, Efervescencia Musical, este programa está como Efervescencia Musical Voladora, para que nos dejen sus dudas, sus comentarios, sus sugerencias, sus peticiones, saluditos, etc, etc. Y participen con nosotros en el chismecito. Ahora sí, muy bien, Alex, arráncate con las efemérides. Pues mira, un día como hoy, precisamente, mi querida Chío, nace uno de los actores de una presencia, pues, poderosa, una presencia muy, muy, muy varonil, una presencia, pues, de aquellas que ya no hay, mi querida Chío. Paul Newman, uno de esos grandes actores de la buena época cinematográfica del Hollywood de antaño, del Hollywood de la época dorada, de la época de plata, indudablemente un actor que se extraña, una presencia que se extraña muchísimo. Fíjate que yo siempre lo comparo, bueno, mejor dicho al revés, comparé hasta cierto punto a Matthew McConaughey con Paul Newman, tienen más o menos el mismo físico, el mismo perfil, pero pues obviamente años luz de distancia en cuanto a niveles actorales. Un día como hoy nace Paul Newman. Y también un día como hoy nace una controvertida conductora televisiva. Ella es Ellen DeGeneres. Pues mira, tanto que ha hecho esta mujer. Ha hecho cosas buenas, pero también ha hecho cosas malas. Es aquella de las que tiene los muertos en el armario. Y entonces ya ves cómo han salido muchas, muchas cosas también negativas de Ellen DeGeneres. Ella cumple 66 años el día de hoy. Y pues también, ay, perdón, esta tos que no nos deja. Cumpleaños 24 primaveras apenas, Esther Expósito, aquella actriz malérrima de la serie española Élite, no sé si la hayas visto en algún momento, es una de mis actrices pues favoritas, la verdad ya es un nombre recurrente en el cine español, en la televisión y en los medios los medios que tienen que ver con las series de las plataformas de streaming. Ella, Esther Expósito, cumple hoy apenas 24 años, mi querida Chío. Bastante jovenzuela. Sí, aunque fíjate que yo pensé que tenía más años, pero no, tiene 24 y ya se ve, ahora sí que se ve como de 30 y algo. Ha vivido su vida intensamente, seguramente. Ándale. Así es, mi querida Chío, esos son los tres nacimientos o santuarios para el día de hoy: Paul Newman, Esther Expósito y Ellen DeGeneres. Que también en ya en otras fechas, pues. Sí. El 19 fue cumpleaños de Janis Joplin, que el día de ayer hicimos un especial precisamente sí. Por eso. Sí. Y también de José Alfredo Jiménez. Ah, mira. O sea, fue como de, ay, ¿con cuál, no? ¿Con cuál nos vamos? Nos vamos a ir con los dos, por supuesto, ¿no? Pero también yo no había caído en esa coincidencia, ¿no? Pero sí, pues también un personaje, José Alfredo Jiménez, un personaje sumamente importante para la música vernácula de nuestro país. Pues todo un referente, hay un antes y un después con la aparición de José Alfredo Jiménez, muchas historias, la verdad, muchos artistas tuvieron que ver, y pues definitivamente creo que es uno de esos nombres que se inscribe con letras de oro en cuanto a la situación de la creación musical, cosa de lo que estamos adoleciendo hoy día, mi querida Chío. Ya las letras de las canciones, ya están muchas. En el sentido de lo estéril, de lo poco creativo y de lo poco, pues desafiante, al verdadero amante de las... De la música y de las melodías. Sí, y aparte parece que están muchas, porque parece que no terminan de decir una palabra, ¿no? Sí, definitivamente. Tenemos que hacer un programa al respecto de eso, mi querida. Ándale, vamos a hablar. Los contenidos de las canciones. Sí, sí, sí. Sí, no, sí, es Vamos a empezar por Danny Flow, una vez que ya fue cancelado. Ándale. No, sí, sí, sí, no, sí, ese es un gran, gran, gran, gran tema, ¿no? De repente, que dan mucho de qué hablar de estos ritmos, de estos géneros musicales o subgéneros musicales que están saliendo y que a algunos les gusta, a algunos no nos gustan, ¿no? Pero que sí, finalmente están ahí porque hay un sector de la población que les gusta y los mantiene, ¿no? Exactamente. Pero de repente sí es como de, te sorprende que determinadas personas o determinados grupos les gusta determinadas géneros, ¿no? Y ahorita me estaba acordando de que la semana pasada, algo así, pues no sé si era una falsa noticia o qué onda, pero decían que a Bunbury le gustaban los tumbados, ¿no? Entonces sí, es como de y más Peso Plumas, según yo, pero sí era así como de, bueno, y luego qué hacemos de comer, ¿no? Porque ¿qué más puedes decir? Sí, un referente musical que haya dicho eso, bueno, pues la verdad sí, sí es algo alarmante, pero ya sabes, siempre, pues deben de estar en el momento, deben de tener un poquito de reflector, deben de calar un poco de agua para su molino, pero bueno, quién sabe en qué circunstancias lo haya dicho. Yo creo que para no meterse en problemas, mejor fue políticamente correcto. Ándale, ándale. Bueno, pues así el asunto. Otra de las cosas es de que, bueno, también no sé si recuerdas a uno de los hermanos Caradura de esta, ah, sí, claro, de esta película, que también es un referente, es un clásico ya, ¿no? Sí. Los hermanos Caradura, y ahí sale John Belushi. Exactamente, Dan Aykroyd, me parece. Ajá, como uno de los hermanos, y que también hace un par de días fue su cumpleaños, ¿no? Llegaba a la vida, que bueno, también es un comediante bastante importante en la en Estados Unidos, ¿no? O sea, salió como en varios en varias películas, y si mal no me acuerdo, en series también, ¿no? Pero sí, es más de ese tipo de series y de películas, es ese tipo de humor que ya no se hace. Ajá, sí, sí, sí. Ya no se hace. Y que es más conocido como uno de los hermanos Caradura, y más por el baile, ¿no? Pero pero sí, también andaba ahí ya cumpliendo años uno de los hermanos Caradura. Y dos importantes, es que no quiero enaltecer, ¿no? Porque finalmente forman parte, pues, de la situación mala, ¿no? Del crimen. Pero que se ha hablado mucho acerca de Al Capone, que nació un 17 de enero, pero falleció un 25 de enero. Y también de Luciano. Sí. No, otro, los dos en su momento, ¿no? Que también ahí tienen sus cosas malas, ¿no? Pero que finalmente también, si mal no me acuerdo, Lucy Luciano, es que estaba aquí buscándolo, pero sí, Lucy Luciano creo que también fallecía en unos de estos, ahora sí que de estos días. Sí. Y casi también un par de días antes que Al Capone. Pues mira, también cuando el mundo de la mafia en aquella época pues significaba otra cosa, ¿no? Donde los daños colaterales no eran tan gravosos, válgase la expresión, a cómo pueden funcionar las cosas hoy día. La verdad, pues bueno, era otro tipo de gángsters, otro tipo de época, otro tipo de, pues, de manejos en el bajo mundo, que me imagino que si ellos lo vieran, hasta ellos mismos se asustarían de cómo han modificado o cómo se han modificado las cosas en estos tiempos, a un siglo ya, por supuesto. Sí, sí, sí, y por ello también, digo, insisto, no es por enaltecer esta situación del crimen organizado ni todas sus fechorías, ¿no? Pero también se ha hablado mucho, se ha escrito mucho, se han hecho muchas canciones, muchas películas de estos dos personajes que se volvieron ya también hasta de leyendas urbanas, ¿no? Pero que de una u otra manera también son referentes en determinados países, y que su fama fue a nivel mundial, ¿no? Lucy Luciano, pues mafioso italiano. Y que ciertamente se puede hablar también muy extensamente acerca de la diferencia de la mafia de antes, que sí. No sé si valga aquí ponerlo sobre la mesa, pero que tenía más honor a la sí. que está en este momento, ¿no? Que, sí. que pues ya es más despiadada, más sanguinaria, ¿no? Definitivamente los tiempos han cambiado mucho en absolutamente todo. Fíjate, hablando propiamente de la música, hablando propiamente del cine y, por supuesto, hablando propiamente de estos menesteres que son harto, harto delicados. Sí, sí, sí. Bueno, pues vámonos a un corte para también empezar a preparar las palomitas para irnos con algunas, cartelera. Tenemos algunos de las nominaciones a los Óscares que han dado mucho de qué hablar esta semana. Su contraparte también que ha dado mucho de qué hablar en esta semana. Y pues algunas series también que tenemos aquí en la mesa. Así que tenemos mucho de qué chismear. Nos vamos rápidamente a un corte para que no nos gane el tiempo. Vamos a corte, regresamos. No te muevas. La diversión continúa dentro de breves instantes. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 5540-6154-59. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHECA. Radio Comunitaria de la Región de los Volcanes. La Voladora Radio FM. 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Ya estamos de vuelta con más música. 5, 4, 3, 2, 1. Pues ya estamos de regreso, así que arrancamos directamente con la cartelera. ¿Qué tenemos para este fin de semana? Que bueno, no solamente van a estar este fin de semana, ¿no? Pero podemos aprovechar este fin de semana para ir al cine. Así es, mi querido Chío. Pues mira, tenemos algunos estrenos. Uno de ellos es Cachorros Espaciales. Es una película evidentemente para toda la familia, para niños sobre todo. Distribuye Cinépolis, una película que dura 1 hora con 32 minutos, de Estados Unidos. Actúan Myron Donnelly y Riley Madison Fuller, entre muchos más. Dirige Jason Murphy. Es una película pues que está enfocada a la situación de la aventura, con una clasificación doble A. El título original en inglés es Space Pops. ¿Y de qué se trata? Tres extraterrestres se estrellan su nave aquí en la Tierra y pues tienen algunos problemas porque algunas de las piezas de la nave en la que venían pues se extravían en el momento del choque, ¿no? Del percance. Y entonces ellos, para pasar desapercibidos, se convierten en perritos porque piensan que es la manera en que pues no los van a molestar hasta cierto punto. Y perdón, disculpa. Y dos niños son los que se encargan de ser, pues digamos que sus guías aquí en el planeta Tierra, y pues van a vivir, ya sabes, las clásicas aventuras de que, bueno, se dan cuenta que hay unos extraterrestres en la Tierra, los quieren cazar, los quieren atrapar, entre muchas otras cosas. Evidentemente, pues hay bastantes momentos de comedia, pero ¿sabes cómo sentí esa película, mi querida Chío? Como una película que puedes disfrutar en Disney Channel, en Disney, en los canales de Disney, para verlos los domingos en fin de semana. Pero la verdad, la manufactura, el presupuesto se me hizo bastante, ¿cómo decirlo? Pues creo que barato, la verdad, muy, muy barato. Los efectos especiales se veían bastante, pues no sé, no le echaron ganas, por decirlo lo menos feo, de esta película. Es una película entretenida, por supuesto, tiene sus momentos de risa, pero pues no creo que la disfruten tanto los papás de los niños, pero en fin, esa es una opción para los más pequeños de la casa. Se llama Cachorros Espaciales, y recuerden, 1 hora con 32 minutos, para que puedan entretener a los niños antes de ir, ya saben, a los lugares de comida rápida o a los centros de entretenimiento. Por otro lado, pues estrena, no puede faltar en la canasta básica de los estrenos, las películas que tienen que ver con el género de terror. En este caso, una de ellas se llama Evie, el demonio entre nosotros, una película distribuida por Supra, dura una hora con 43 minutos, viene del Reino Unido, perdón, esta tos me está traicionando. Actúan a Michaela Lundgren, Rebecca Phillipson, Tom Millen y Victor Mellors. Dirige Lawrence Fowler. La película es una película de terror, clasificación B. ¿Y de qué se trata? Pues fíjate que una muchacha vuelve a su casa después de mucho tiempo para descubrir cuál fue el autor o quién fue el autor del asesinato de su hermana, Evie, precisamente 20 años atrás. Y después de estar revisando la casa, después de ir y venir a hacer sus pesquisas y toda la cosa, pues se encuentra con el fantasma de su hermana. Y precisamente hay una hora exacta en la que se topa con ella, que es a las 9:09 de la noche. Y entonces ahí empiezan a revelarse varios de los secretos, varios de los misterios sobre los cuales va esta chica para regresar pues al pasado y dejar pues en este sentido pues todo resuelto con pues sus demonios internos, por supuesto, y hacerle justicia a su hermana. Pero pues va a haber un giro de tuerca, ya sabes, entonces mejor hasta ahí nos quedamos. Esta se llama Evie, el demonio entre nosotros. He de decir que pues sí tiene los clásicos momentos de sobresalto, y pues a lo mejor es una película muy formulaica, muy básica, pero pues entretiene, y ese es el asunto de estas películas de terror. Pero sobre todo es un terror londinense, querida Chío. Y pues, amable auditorio. Hay que darle oportunidad a varias formas de visiones, más bien, no formas, de visiones de otros continentes, de otros lugares, ¿no? Porque de repente, con esta ola japonesa, asiática que se ha tenido para nuestro país, bueno, pues ahora hay como mucho asiático en las carteleras o en las plataformas, ¿no? Y una de las cosas que sí es cierto, ¿no? Es que el terror asiático, el suspenso asiático es muy bueno, ¿no? Sí. Pero también dejamos a un lado las otras propuestas, ¿no? Porque nos cerramos, yo creo, considero, nos cerramos y no le damos como esta oportunidad. Y lo cierto está en que pues no sé si propiamente el suspenso londinense, pero de esa región está como que atrayendo también público, porque es un poco más, como más desafiante para el público. Te hace pensar más, te hace estar como más atento, como más como parte de la investigación, ¿no? O sea, así es, genera la atmósfera, sobre todo, que es lo que luego adolece las películas de terror, la atmósfera para crear ese halo de misterio y que pues te intereses, sea inmersiva la película para uno mismo. Así es. Y bueno, pues vino una gran sorpresa, mi querida Chío, una sorpresa que se llama Sobrevivientes después del terremoto. Es una película distribuida por Corazón Films, dura 2 horas con 10 minutos, proveniente de Corea del Sur. Actúan Park Bo Jung y Lee Bung Jung, quienes uno de ellos participó precisamente en esta serie del calamar, Los Juegos del Calamar. No recuerdo cómo se llamaba. Dirige Eom Tae-hwa. Es una película que pues se maneja entre el drama y la ciencia ficción. Para mí también como que tiene bastante, bastante humor negro. Una película con clasificación B15. Y pues, ¿de qué se trata? Fíjate que la ciudad de Seúl es devastada por un desastre, digamos, natural. Y pues todo a la redonda se cae, está en las peores circunstancias, en los peores momentos. Hay mucha destrucción alrededor, pero hay un edificio que al que no le pasa absolutamente nada. Y entonces los vecinos son los que se encargan, bajo el liderazgo de Jung Tok, que es el personaje, uno de los principales, se reúnen y pues tratan de defender obviamente su lugar de vivienda contra todos los que acechen o todos los que atenten entrar a ese edificio. Y la verdad, yo creo que más allá del desastre, más allá de los efectos especiales en relación al momento del desastre, cómo queda esta ciudad devastada y todo ello, en realidad, perdón, lo que el director pone de manifiesto es cómo nos comportamos los seres humanos ante una desgracia, ante una tragedia. Brota el egoísmo, brota lo salvaje, brota la mezquindad, brota todo lo peor del ser humano, brota, y creo que eso es lo que le interesa al director Eom Tae-hwa mostrar en esta película llamada Sobrevivientes después del terremoto. Creo que es una lección moral sin pretender serlo, y es una manera en cómo nos reflejamos y nos damos un poquito de vergüenza hasta cierto punto de vernos reflejados, no necesariamente por una cuestión pues de un fenómeno natural, un desastre natural, sino que cotidianamente a veces actuamos de una manera tan egoísta. Y aquí obviamente el telón de fondo, el escenario en el que coloca a estos personajes, es en esta área de desastre. Creo, para mi gusto, una de las recomendaciones mejor balanceadas para esta semana, mi querida Chío. Pues hay que verla, ya me dieron ganas de verla, la verdad. Sí, definitivamente yo entré sin expectativa alguna y me quedó un buen sabor de boca después de haber visto este cine de Corea del Sur. Y ya ves que pocas son las cosas que llegan a estar en cartelera comercial, porque pues, evidentemente no les dan mucho espacio. Y pues fue así, mi querida Chío, que me enteré de esta película, vi, y pues me parece una muy buena opción para este fin de semana. Vamos a verla, y si no, pues esperemos que esté un buen rato en cartelera, y si no, hay que esperarla en alguna plataforma. Ahí la podemos también ver sin interrupciones. Exactamente. Y bueno, pues es así como damos carpetazo a los estrenos de la semana: Sobrevivientes después del terremoto, Cachorros espaciales y Evi, el demonio entre nosotros. Vámonos con las series. Oye, bueno, antes de las series, sí. Fíjate, ahorita me estaba acordando, hice como una serie de enlaces medio raros. Sí. Porque me estaba acordando de una película que más bien es como el refrito de, pero bueno, que es La Sociedad de la Nieve, que está en Netflix. Y que ha dado mucho de qué hablar en estos días, porque todo el mundo así como de, wow, qué película tan más chida, y que no, que mira, que sí me llegó aquí el cocoro y todo el rollo y medio, ¿no? Sin embargo, bueno, esta película también es pues es un refrito de Sobreviviente de los Andes, precisamente, ¿no? Exactamente. Que muchos decían, bueno, sí está padre, pero yo me quedo más bien con la con la otra, ¿no? Con la de Sobrevivientes de los Andes, que han tenido como muchas otras, hasta series, ¿no? Así es. Y eso me llevó, digo, no sé si tengas algún comentario de Sociedad de la Nieve, porque voy a ser sincera, yo no la he visto, pero sí me están dando como muchas ganas, pero hay como 50-50, porque sí hay personas que sí les ha gustado, que sí la están recomendando, y hay personas que dicen mejor no la vayas a ver porque es mejor ver la de Sobreviviente de los Andes, ¿no? Y la de Sobrevivientes sí. de los Andes, esa sí la vi hace muchísimo tiempo, digo, sí. no sé cuántas haya, pero sí te queda como acá de, ¿qué haría yo en esa circunstancia, no? Sí. ¿Qué pasaría? Pues sale precisamente lo que decías, ¿no? Esta parte de pues el instinto de supervivencia de la gente y que no sabes hasta qué grado pueda llegar, ¿no? Precisamente sí. para defenderse a sí mismo, defender lo que piensa y tratar de sobrevivir en medio de otras personas que también están tratando de sobrevivir, ¿no? Y que puede brotar o lo más bajo de tu espíritu humano hasta lo más brillante, ¿no? Pero bueno. Sí, sí. Y esto me llevó precisamente a que estaban en esta parte de la discusión de no, es que sí se merece estar en la categoría de los Óscares y todo el rollo y medio, y por eso nos vamos directamente, te digo, fue como bastante raro este enlace que hice. Y me estaba acordando precisamente de que en estos días, bueno, esta semana, que se salió ya la la lista de los nominados al Oscar. Hay algo que siempre causa más revuelo cada año, ¿no? Y en este año le toca precisamente a la famosísima película Barbie, ¿no? Sí. Por muchas circunstancias, ¿no? Pero porque Margot y su directora Greta no fueron nominadas, pero sí el personaje secundario. El menos probable. El menos probable fue el que se llevó la nominación. Que, bueno, pues también el Ryan ya hizo hizo su posicionamiento, ¿no? Pero sí. que ha dado mucho de qué hablar, ahorita hablamos acerca de las nominaciones, pero ha dado mucho de qué hablar porque yo creo que los Óscares poco a poquito se van, no sé si descarapelando, porque me acuerdo que hace muchísimos ayeres era ver toda la ceremonia de los Óscares, ¿no? Era así de wow, los Óscares, ¿no? Y te preparabas la alfombra roja y todo el rollo y medio, y veías las películas y comentabas, pero de repente se ha ido pues empapando de muchos de muchas acusaciones, ahora sí ya directas, porque antes eran veladas, de pues de favoritismos, de pues que no apoyaba al sector menos visible, que eran las personas de color, después fueron los latinos, ahora las mujeres, y así, ¿no? O sea, que sí está como que se está descarapelando toda esa parte, esa estatuilla brillante que era como de, oh, es ganadora del Oscar, no, hombre, seguramente era aquí como ya de otro planeta, ¿no? Y ahora pues no se está perdiendo su validez, pero sí es así como de, pero ¿sí era merecedora de ese premio o no? ¿No? Pues mira, voy a irme un poquito atrás de tu pregunta con referencia a la Sociedad de la Nieve. No me cae de extraño, la verdad, que tenga enfrente en la dirección a Juan Antonio Bayona, que es uno de los artífices más importantes en cuanto al drama, en cuanto a las historias desencarnadas, en cuanto a las historias de los personajes que te importan. No sé si recuerdas la de Lo Imposible, eres una película dirigida precisamente por él, esta cuestión del tsunami que aleja a una familia y que al final los reencuentra, pero el viaje que elaboran, que hacen estos personajes para poderse reencontrar, definitivamente te saca la lágrima hasta el más fuerte. Entonces, cuando yo vi que Juan Antonio Bayona iba a dirigir esta película, bueno, que había dirigido esa película, cosa curiosa, él compró los derechos de la novela cuando estaba haciendo precisamente esta película de Lo Imposible. Entonces, pues me dejé llevar y definitivamente Bayona sigue teniendo ese toque. Me parece una película bastante fuerte, bastante poderosa. Yo creo que los personajes son los que, pues esa historia, sin ellos evidentemente no funciona, pero más que nada las relaciones que desarrolla entre ellos, quizá el único punto en contra desde mi propia perspectiva es el hecho de que pues nos da a los personajes de golpe y porrazo, no sabemos nada más. Empieza la acción, empieza a desarrollarlo todo, la secuencia del choque y de todo esto que envuelve a la película, definitivamente muy, muy, pero muy bien hecho, magistralmente hecho, pero siento que pues sí nos quedó de ver en cuanto a la profundidad de los personajes. Sin embargo, no descarto y no quito el dedo de renglón el hecho de decir que pues ha sido una película bastante nominada y ha resultado ganadora en bastantes premios, en bastantes nominaciones y lugares, el premio de San Sebastián, el de Mill Valley, el de Middleburg, entre muchas otras, ¿no? Entre los medios de comunicación de Hollywood, fue nominada a los Globos de Oro. La verdad, bastantes nominaciones tuvo esta película y bien vale la pena verla. Punto y aparte. Ahora, nos vamos a la cuestión de las listas que, pues sí, efectivamente, hablando de esto de Barbie y de Ken, perdón, yo creo que es un golpe de revés que tuvieron, que sí tiene mucho que ver esta inclusión a la nominación para este personaje, el personaje masculino de la película Barbie. Creo que fue hasta cierto punto como que un castigo por tanto empoderamiento femenino, mi querida Chío, así lo leo, ¿eh? Pues, híjole, es que entramos como en un tema, no sé si llamarlo un poco espinosón. Sí, sí, sí. Yo creo que sí se hubo como mucha presencia de Barbie, mucha presencia del empoderamiento, sí. De la mujer, ¿no? Y que muchas personas, a pesar de que ven esta película y ya cuánto tiempo ha pasado, obviamente, todavía la siguen viendo como la película típica de la muñeca de plástico, ¿no? Cuando en realidad no es de esa manera. Entonces, que de repente, no sé, por ejemplo, en una nominación a la película, no sé si la academia se quiso arriesgar precisamente a decir, ah, claro, ¿no? Sí le dieron a la muñeca plástica, ¿no? Así es. Pero se les fue pues una espada de doble filo, ¿no? Porque nominan, porque ahora hasta en cuestiones de meme dicen, nominan al único hombre dentro del círculo de una película de mujeres, para mujeres, hecha de mujeres, por una mujer, dirigida por mujer, ¿no? Sí. Y nominan al único hombre, o sea, ¿qué más clara muestra quieren de que todavía existe esta parte de la preferencia hacia los hombres? Y no sé si eso les vaya a afectar, digo, a la película obviamente les está pues yendo bien, más bien de lo que les está yendo, ¿no? Yo recomiendo la película. Nada más iba a decir unos lentes oscuros porque tanto color así pastel, como que la retina, ¿no? Pero la película en realidad es buena, ¿no? Pero sí, de repente que no metan a Greta, aunque sea en la lista, o a Margot, digo, independientemente de los requisitos que requieren, ¿no? Pero da como mucho a desear, pues, es como cuando se hizo la polémica, no me acuerdo en qué año, en que si nominaban o no, bueno, que no nominaron, no pusieron en la lista a Leonardo DiCaprio, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Y que decían, pues, ¿qué onda? ¿Cuáles son tus cosas? ¿Qué es lo que estás pidiendo para que estén ahí en esas categorías, ¿no? Sí. Y yo creo que en este momento, pues, les está yendo, bueno, le está pasando lo mismo que en su momento con Leonardo DiCaprio. Y hablando de Leonardo DiCaprio, dice que está un poco triste porque no está nominado esta vez, ¿no? O otra vez. Pues mira, que yo siento una verdadera profunda tristeza por Ryan Gosling, porque la verdad merece una nominación, pero no por uno de los personajes más, ¿cómo llamarlo? Es que no lo quiero llamar hueco ni tonto, pero pues es que en realidad así es el personaje en esta película. Creo que, insisto, vuelvo y repito, la nominación fue más por venganza que por otra cosa. Entonces, lamentable para Ryan Gosling, teniendo otros trabajos pues más importantes, lo nominan por este, que definitivamente pues no es el mejor que ha desarrollado. Y pues evidentemente aquí la academia reflejó sus prácticas arcaicas, sus prácticas clásicas que siempre ha tenido cuando vienen las nominaciones, y más que nada ya cuando se perfila ya la ceremonia de los Oscars, siempre ocurren este tipo de cosas. No iba a ser la excepción, a pesar de que ya estamos en pleno 2024, mi querida Chío. Sí, sí, sí. Y bueno, una de las sorpresas, no tan sorpresas, es precisamente también la nominación para Oppenheimer. Así es. Sí, la verdad, bastantes apartados de la película. Por ejemplo, en cuanto a actriz de reparto, está Emily Blunt, precisamente por Oppenheimer. Y también tiene algunas otras nominaciones, evidentemente. Por ejemplo, ay, ahorita se me escapan, pero estoy revisando aquí mi lista, donde pues tenemos estas nominaciones. El actor, por ejemplo, Cillian Murphy, él también está nominado para Oppenheimer, así como ay, Dios mío, es el problema de ya no ver bien, mi querida Chío. Yo también soy en la silla del director, pues obviamente para Christopher Nolan, que pues bueno, muy, muy bien merecido. También como mejor película está Oppenheimer, entre pues otras candidatas como lo son American Fiction, Anatomy of Fall, Barbie, The Holdovers, Los Asesinos de la Luna de la Luna, Maestro, Vidas Pasadas, Poor Things, que ahorita todavía se encuentra en cartelera precisamente, y The Zone of the Interest, la zona de interés. Son todas las películas nominadas que se encuentran junto con Oppenheimer y obviamente pues Barbie también. Una cosa bastante, bastante extraña, pero pues, evidentemente los blockbusters que fueron a ambas películas, que ambas pues se hicieron un favor, una por la calidad y la situación en cuanto a pues lo que es ver todavía cine espectacular como lo fue Oppenheimer, contra, o digamos que unido o endosado a pues este marketing espantoso y brutal y espantoso en el mejor sentido de la palabra, que tenía que ver con Barbie. Creo que ambos fueron beneficiados en ese sentido, y mira, pues ya se encuentran ellos en la nominación, pues una de las más preciadas para esta entrega de los premios Oscar. Evidentemente, Christopher Nolan está nominado como director, así como Martin Scorsese con Los Asesinos de la Luna, Anatomía de una Caída de Justin Trudeau, Poor Things de Yorgos Lanthimos y Zona de Interés de Jonathan Glazer. Entonces, pues yo creo que la tiene fácil, mi querida Chío. Creo que ya este premio está más que definido. Creo que lo va a ganar Christopher Nolan, para mi gusto. Pues vamos a ver, porque luego es interesante hacer como las quinielas, ¿no? Sí, sí, sí. Porque luego sí uno dice, no, ese ya se la llevó, y resulta que nanay, ¿no? Que atiende otras cosas. Sí, atiende otra agenda, ¿no? Es que ya de repente, ya es como, insisto, es como muy evidente que de año con año tiene que atender determinada agenda, ¿no? O sea, sí. Pues mira, fíjate que de las estas nominadas, por ejemplo, Killers of the Flower Moon, una película que muestra la miseria precisamente de los Estados Unidos, no creo que sea pues bueno galardonada con el premio. Yo la verdad lo dudo mucho, pero todo puede ocurrir. Poor Things, que es una película que pues definitivamente es difícil de ver, es bastante pues no sé, cae también algo extraño, no sé. Anatomía de una Caída también es una película que pues sí es como una película más de nicho, y Zona de Interés, lamento decir que no la he visto, pero pues de esas cinco nominadas, cuatro me parecen visiones interesantes de dirección, pero creo que pues la que más reúne puntos para poderse ganar ese premio, pues es evidentemente Oppenheimer. Creo que tiene todo lo que a la vieja academia, y obviamente a ese tipo de espectáculos que ya no se hacen, mi querida Chiu. Sí, sí, sí. Pues fíjate, están como circulando muchas, bueno, la lista de las películas, y el reto es verlas si no las has visto, ¿no? Bueno, no solamente tú y yo, sino el público. Si no las has visto, el reto es verlas antes de que sea la ceremonia, precisamente, ¿no? Pues mira, voy a tomarme unos instantes, mi querida Chío, perdón que te interrumpa, para decirles al amable público auditorio y a ti también, que pues encontramos en Netflix, en HBO Max, en Paramount, en Disney, en Apple TV, Prime Video, Star Plus y YouTube, varias de las candidatas, de las películas que están nominadas. Lo voy a decir rapidísimo. ¿Qué? Para Netflix está Maestro, Rostin, American Symphony, Nayad, El Conde, Nimona, La Sociedad de la Nieve, La Memoria Infinita, El Después, La Maravillosa Historia de Henry Sugar. En Star Plus, Resistencias y Flaming Hot. En YouTube, Island in Between, The Last Reaper Shop, Letter to a Pig, The Barber of Little Rock y Paquidemo. En HBO Max, Barbie y Spider-Man a través del universo. Disney Plus, Elementos, Guardianes de la Galaxia, Nine-Nine and Waipo. y en Paramount Plus, The ABC, The Book of Banning, en TV, Apple TV, Los Asesinos de la Luna, y en Prime Video, Golda y Oppenheimer. Ahí se encuentran. Y obviamente, pues, películas que se encuentran todavía en cartelera. Pobres Criaturas, Los que se quedan, El Niño y la Garza, Napoleón, etcétera. Bueno, pues ahí tenemos la lista. Yo que también la iba a dar, pero pues ya, ahora sí que ya la diste, ya te adelantaste. El mundo, el tiempo nos coge. Ándale, ya está la lista. Hay que verlas, ¿no? Hay que ver, si no todas, algunas, y hay que ver la ceremonia, porque siempre hay sorpresas. Sí, y sí. Y ver qué es lo que pasa. Sí. También está esta otra lista que muchos no quisieran estar, irónicamente, todo mundo quiere estar en la lista de los Óscares. Sí. Pero hay otra lista en donde no quieren nadie estar. Nadie quiere estar. Oye, Chío, ¿sí? ¿Pero no vamos a ir a corte? Sí, es lo que iba a decir. Regresamos con esa lista donde nadie quiere estar. Porque sí, también es bastante, bastante interesante. Y hay como varias, no tanto sorpresas, pero sí varias reacciones ante la sorpresa de estar en esa lista. Así que vamos a un corte, enseguida regresamos. Así es. No te muevas. La diversión continúa dentro de breves instantes. La Voladora Radio. Radio comunitaria. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. Ya estamos de vuelta con más música. 5, 4, 3, 2, 1. Y bueno, pues nosotros, fuera del aire, seguíamos con el chismecito, con estas actrices, las películas que están en esta lista donde no quieren estar, pero ¿qué creen? Es la contraparte de los Óscares, y bueno, pues en algunas sí se la ganan a pulso. Estamos hablando de los... pues de los nominados a los Razzies 2024. Ándale, esos meros. Y pues si estos premios se encargan, pues, de glorificar a lo peor de la industria cinematográfica, y creo que nunca mejor dicho, porque el año pasado fue un año donde vimos grandes, grandes porquerías, y pues indudablemente tenían que considerarlos, mi querida Chío. Vamos a empezar, si te parece, porque toda historia siempre empieza por un guión. Entonces, cuando este guión está espantoso, ya sabemos cuál va a ser el resultado de lo que vamos a ver en pantalla. Y mira, pues en la lista de peores guiones está la de El Exorcista Creyente, Los Indestructibles 4, Indiana Jones y el Dial del Destino, Shazam Furia de los Dioses y Winnie Pooh Sangre y Miel. Pues, ¿cuál de todos, mi querida Chío? Todos están horribles, pero creo que el peor podría ser entre El Exorcista y Los Indestructibles 4. Creo que son las peores del año pasado. Híjole, yo estoy entre... un poco con Winnie Pooh. Ajá. O mucho con Winnie Pooh. Indiana Jones, fíjate que sí y no, obviamente, o sea, sí. A mí me sorprendió que estuviera Indiana Jones, que sí. Recordemos que es como la más reciente, ¿no? Sí, sí. Y sí me sorprendió que estuviera ahí Indiana Jones, ¿no? De Shazam, pues sí, ya se esperaba. Y del Exorcista, de repente, es así como de... Híjole, es que yo, en verdad, Alex, tengo ahí como esta partida. Es como una parte de mí dice, bueno, es una película más de exorcistas, ¿ñe? Y otra sí es así como de, sí, merece estar ahí, ¿no? Entonces, sí, creo que indiscutiblemente todas esas que están como peor guión y que están también pues como la peor película, ¿sí? Creo que sí se las merecen, o sea, sí están ganadas. Uh-huh. A pulso. Sí. Del guión, obviamente, ¿no? O sea, yo la verdad me esperaba un poco más acerca de de esta nueva de Indiana. Pero, sí. Porque aparte me chuté el maratón, ¿no? Y cerré con la... Sí, para que valiera la pena, y de repente fue así como de, me quedo con las otras, gracias. Exactamente. Bueno, hasta la última fue menos peor que esta. Sí, la verdad. El de la calavera de cristal, ¿no? Fue la última. No, entonces pues sí fue como de, no, pues sí, el guioncito sí estuvo, ahí no les ayudó mucho, ¿no? Pues mira, después del guión viene evidentemente quién se va a hacer cargo de hacer o de plasmar en imágenes este tipo de cosas. Y en la silla del director, pero el peor de ellos, una de dos, es para Rhys Craig Waterfield por Winnie Pooh, Sangre y Miel, David Gordon Green por El Exorcista, Peyton Reed por Ant-Man y la avispa Quantumania, Scott Bogg por Los Indestructibles 4 y Ben Wheatley por Megalodonte 2. Pues mi querida Chío, también siento que aquí se reunió a la, toda la porquería está aquí, es reunida. Pero para mí creo que la peor por encima del Exorcista, creo que es Megalodonte 2. Yo sigo con mi odio hacia Winnie Pooh. Ok. Sí. Fíjate, aquí en Ant-Man, pues no es la mejor película, pero tampoco está como siento yo, para estar sí, en la lista, ¿no? Creo que sí le faltó como que aquí se veía como que empezaba a decaer el universo Marvel. Sí. No sé si sea bueno o no que esté aquí este director. Yo creo que incluso hasta Thor, Amor y Trueno, ¿no? El director que no tenía ni ándale ni la más remota idea, a lo mejor se peleaba aquí, ¿no? También. Sí. Pero una de las cosas que sí creo que duele en el orgullo, duele en el orgullo estar aquí como peor director, ¿no? Sí. Pero yo creo que doblemente te está dando en el orgullo a David. Desafortunadamente no fue su año, no fue su película, no fue su proyecto. Y que también tuvo que haberlo previsto, no sé, que algo estaba pasando. Cuando no cierra chido esta trilogía de Halloween, la última película espantosa. Sí. Y después viene con esta carga del Exorcista. Sí. Y que lo estén nominando como peor película, peor director, ya definitivamente quedó sin chamba porque le dijeron ya no hay forma de rescatarte, ¿no? Ni para o la próxima de Halloween, ¿no? O sea, no, ya no, nada. Ya nada. Quedó como marcado, pobrecillo, la neta. O sea, después de haber tenido cosas muy padres, que tenga este bache, ojalá y pueda salir, ojalá, en verdad, ojalá pueda salir, porque es un director que sí vale la pena, ¿no? Algunas películas son muy buenas. Y todavía le falta el regreso de William Friedkin, de que le va a jalar las patas, acuérdate. Sí. Entonces yo creo que aquí en estos dos, tres sí están bienvenidos, ¿no? Porque sí, las películas no están como chidas. Pero yo creo que David Gordon es el que peor le está yendo en esta nominación. Pues mira, vamos a otra medalla que se va a colgar porque viene el peor remake o la peor secuela. Está Ant-Man y la avispa Quantumania, El Exorcista Creyente, Los Indestructibles 4, Indiana Jones y El Dial del Destino, y Winnie Pooh, Sangre y Miel. Y pues mira, yo creo que así tal cual como dices, pese a que siento que hay cosas peores, pero creo que ya lleva tres medallas. Peor guión, peor dirección y peor secuela. En este caso, El Exorcista Believer. Sí, yo creo que va a ser el ganador. Yo creo que debería de verlo como el lado bueno, así como de pues sí ganamos, ¿no? Sí, ganamos cosas. Ajá, exactamente. Sí, yo y creo que sí, va a ser como bastante difícil de olvidar esta de El Exorcista Creyentes. Sí. Porque sí le metieron mucha carne en el asador. Y yo creo, insisto, lo que hemos dicho desde que hemos hablado acerca de esta película, creo que ese fue su gran, gran, gran error, haberle puesto todo el peso a las anteriores películas sin tomar en cuenta que era un proyecto nuevo. Y mira, pues ya para cerrar con David Gordon Green, viene la lista de la peor película: El Exorcista Creyente, Indestructibles 4, Megalodonte 2, Shazam y Winnie Pooh, Sangre y Miel. Pues evidentemente creo que también se la atribuimos a David Gordon Green, fue la peor película, aunque siento que peor estuvo Megalodonte 2, pero bueno, vamos a darle sus cuatro medallas a David Gordon Green por peor película, peor dirección, peor guión y peor remake o secuela. Entonces yo creo que de esas listas se lleva prácticamente todos, para que sea a tono con esta lista. ¿Cómo ves, Chío? Pues sí, te digo, va a ser como este, ¿cómo se llama? El ganador. Este, pero sí, no, sí, sí está. Híjole, es que aquí en esta, en la de peor película, sí hay un Quien Vive, ¿no? Sí, sí, sí, se van a hacer un Quien Vive, pero yo creo, me atrevería a apostar, porque sí está como muy, como, como es, va a ser como la ganadora de la noche, El Exorcista. ¿Sí? Sí, es que mira, Megalodón de Dios es una verdadera, una basofia, pero bueno, evidentemente, pues por cuestión de presupuesto, Winnie Pooh también es algo horrible, pero imagínate, manejar un gran presupuesto, la carga de una película que es la mejor de todos los tiempos, y destruirla, yo creo que no, los demás no pueden llevarse esa medalla. Hasta Megalodón de Dios va a tener su siguiente entrega, y pues no hundió a la franquicia, pero aquí de Exorcista sí se las va a ver bastante negras con $400 millones invertidos para nada, ¿no? Sí, sí, sí, sí, aquí sí, aquí sí perdieron y feo. Y fíjate, bastante. Otra de las cosas que a mí me sorprendió, porque a mí fue una película que sí me gustó, la verdad, me gustó, sí. Incluso hasta el personaje principal, bueno, sí, uno de los actores principales, estoy hablando de Russell Crowe, sí. Con El Exorcista de El Papa. Sí, sí. Y él está nominado como peor actor, junto con otros, obviamente, ¿no? Con Vin Diesel. Con Chris Evans, Jason Statham y John Boyd. Definitivamente creo que pues Russell Crowe no debió estar ahí, porque creo que es lo que salva precisamente a la película. Y si vamos a peores actuaciones, yo creo que Jason Statham es el indicado para llevarse eso. Sí, sí, sí, a mí sí me sorprendió, la verdad, porque no solamente tiene esta nominación, esta película, tiene otra también como actor de, si mal no me acuerdo, actor de reparto, que está Franco Nero. Sí, exactamente. Sí, y es está cierto. Mel Gibson, entonces que se lo lleve Mel Gibson. Sí, para que dejen libre a Crowe, ¿no? Ajá. Y bueno, y fíjate que también podría, ahí en actor de reparto está Silvestre Stallone. Bill Murray. Sí, Santa Madre. Michael Douglas. Sí, cierto. Ajá. Sí, cierto, sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, también hay como algunas sorpresillas, fíjate. Yo pues ya ni me acordaba de Silvestre Stallone, voy a ser sincera. Ya sí, me acordaba de Silvestre Stallone. Y y resulta que está ahí, ¿no? En esta lista de el peor actor de reparto. Pues sí, fíjate, ver nombres como Michael Douglas, Mel Gibson, Bill Murray. Y verlo junto en una lista a Silvestre Stallone, dices, hijo, de verdad, qué mal ha estado la carrera de estos actores como para que sean incluidos como peores actores y de reparto, mi querida Chío. Entonces sí, muy, muy delicado, muy grave esto que pasó este año pasado. Y pues bueno, una lástima. Y también en cuanto a peor actriz de reparto, ver a Megan Fox junto con Lucy Liu, jamás hubiera visto esa combinación. Y pero ver pues, perdón que te interrumpa, pero ver en esta lista a Salma Hayek, como ¿también? Que le da el limoncito ahí al asunto, ¿no? No le ha dado para nada. No, y deja de eso, ver a Helen Mirren, ¿no? Una magnífica actriz, ahí que está compartiendo créditos con Jennifer López, Salma Hayek, Megan Fox y Ana de Armas, dices. Diablos, de verdad, qué mal les ha ido a estas actrices en este año que pasó. Pues no, definitivamente muy, muy triste, mi querida Chío. Y sí. Pues en cuanto a la peor pareja en pantalla, pues tenemos a, dice, cualquier par de mercenarios en los Indestructibles 4, cualquiera de los inversores avariciosos que ganaron $400 millones por los derechos de hacer El Exorcista. Ana de Armas y Chris Evans en Ghosted, Salma Hayek y Channing Tatum en Magic Mike's Last Dance, y Pooh y Piglet como asesinos sanguinarios en Winnie Pooh, Sangre y Miel. ¿Cuál es la peor pareja en pantalla? Hijo, esta se me pasaba. Creo que las dos personas que invirtieron $400 millones para hacer El Exorcista. Ándale, las dos personas que dijeron la armamos, órale pues. Ahí es cuando te das cuenta que no tienes que tomar decisiones estando con unas copas de más. Definitivamente, no, creo que fue el peor negocio de su vida. Y pues así está, mi querida Chío, pues creo que 5-5 se va a llevar El Exorcista Creyente. Sí, sí, te digo, yo creo que la gran, la, la, la, La gran ganadora va a ser El Exorcista. No sé si llamarlo desafortunadamente o afortunadamente, pero pueden decir que sí, ¿cómo se va? Que sí fueron ganadores y y arrasaron en una nominación, bueno, en unos premios, ¿no? Pues mira, es que invertir 400 millones y destruir dos franquicias como lo es Halloween y El Exorcista, no cualquiera. No cualquiera. Bueno, sí, también deberían de darle un premio por eso. Se arriesgó bastante. Insisto, o sea, la neta sí me da penita, ¿no? Por este actor. Sí coincido plenamente con que las últimas películas no estuvieron padres, ¿no? Sí. Tuvo un gran reto. Desafortunadamente creo que le quedó muy grande el chaleco. Sí. Y que, bueno, pues sí, o sea, es que dos, ¿cómo puedes destruir dos franquicias en tan poco tiempo? ¿No? O sea, definitivamente. Sí, está malita. Y fíjate, otra que a lo mejor está malita y está echando, como la niña del Exorcista, vomitando verde, seguramente es Salma Hayek, porque para su orgullo estar dentro de estas nominaciones seguramente no es nada agradable. Que no es la primera vez, mi querida Chío, que Salma Hayek se encuentra de los ratis, eso es lo peor también del caso. No, creo que no es la primera vez, habrá que investigar al respecto, pero sí creo que ya la habían nominado anteriormente. Pero una lástima de verdad que también pues haya sido pues nominada para estos galardones, que siento que, bueno, si hablamos de peor actuación, pues siento que se la lleva de calle Megan Fox, ¿eh? Sí, es que también, sí, hay como varias. Aquí sí no se ve como un quien vive, pero yo creo que sí, Megan Fox sí ha ido como decayendo en ese sentido. Es una lástima que Jennifer López esté en la lista, ¿no? ¿Sí? Porque finalmente su nombre era bastante, bastante taquillero, ¿no? Seguramente un tropiezo, como muchos los han de tener, ¿no? Pero sí, yo creo que en esta sí se la llevaría Megan Fox. Pues es que sí, pero esta película de la madre con Jennifer López, una verdadera basofia también, mi querida Chío. Yo dejé de ver la película como los 30 minutos, dije, no, ya tuve suficiente. no pude seguir viendo esto, ¿no? Pero fíjate que Ana de Armas está peor todavía que Megan Fox. Entonces sí hay un quien vive entre Megan Fox y Ana de Armas, pero ya veremos a quién premian con estos galardones. A ver, pues tenemos estos dos premios, ¿no? Por un lado están los Óscares y por otro lado pues están estos famosos premios de lo peor en el cine, y que pues no quisieran estar ahí, pero desafortunadamente, afortunadamente, pues están, ¿no? Que también hacen su ceremonia, no tan glamurosa como los Óscares, porque los nominados no quieren ir, ¿no? Pero los que se han atrevido a ir, también hacen alfombra roja y todo el rollo y medio, ¿no? O sea, sí es un poco más, más en petit estos premios de Razzies, dependiendo el año, ¿no? En este caso será el 2024. Entonces sí. Hay que, y creo que también ya los empiezan a pasar, no en televisión, sino en a través de plataformas. Entonces, sería bastante interesante también verla, ver quién sí se quitó la vergüenza y fue a aceptar que estaba nominado, ¿no? No me acuerdo qué actor o qué actriz sí fue y dijo, bueno, pues ya está aquí con orgullo, me presento porque sí, hasta yo acepto que no fue nada bueno mi papel, me lo merezco. Pues es que mira, o sea, bueno, yo si fuera actor, evidentemente no lo soy, pues ya en mi vitrina tener uno como buen actor y otro como peor, pues bueno, yo creo que no tiene nada de malo, ¿no? Ándale, y aparte también te regresa a la tierra, ¿no? Exactamente, sí, bueno, para la próxima lo tengo que hacer mejor, ¿no? Pero sí, bueno, sí. Cada quien, pero sería una buena idea. Pues, mi querido Alex, el tiempo nuevamente nos castigó, tenemos que despedirnos, nos quedaron muchas cosas en el tintero, iba a hablar de esta serie, bueno, no serie, es película de Amy Winehouse, que ha dado también mucho de qué hablar. Tenemos que no hemos terminado de hablar de Echo y bueno, tenemos un buen de cosas todavía en la mesa, pero el tiempo ya nos comió, tenemos que despedirnos. Pues mi querido Chío, amable auditoria, muchísimas gracias por el favor de la atención, gracias por esta oportunidad para hablar de lo que más nos gusta también a nosotros, a mi querido Chío y a mí, que es el cine, y compartirlo con todos ustedes. Nos escuchamos